partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un guaypando. Desde México, como todos los miércoles, Eduardo Victoria Baeza, quien saludamos desde un Montevideo a punto de llover, el cielo cargado, muy nublado. Eduardo, bienvenido. Un abrazo desde aquí. Hola, Diego. Hola a toda la audiencia. Hola a toda la cabina. ¿Estás en la capital en este momento? Sí, en la capital de la Ciudad de México. También por acá llueve mucho por estas fechas. Es temporada de lluvias. Uh-huh. En la Ciudad de México. Como te decía, triste, apesadumbrado por el fallecimiento del compañero de Ángeles. Uh-huh. Ángeles, toda mi solidaridad contigo. Un abrazo enorme. Tuve la oportunidad de hablar en algunas ocasiones con Nelson. Y hasta la victoria siempre, Nelson. Se nos va una generación de hombres y mujeres comprometidos que cumplieron, que supieron cumplir. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por ese mensaje. Lo hacemos en nombre de Ángeles y también acá desde la radio. Y sabemos del afecto que generaba Nelson con todos. Pasamos a la columna, ¿te parece, Eduardo? Pasamos a la columna, Diego. ¿Qué es eso de que Morena vota PRI? Como les comentaba por interno, finalmente Morena votó al PRI. Hace unos días les había venido comentando de toda esta trifulca que hubo en Cámara de Diputados, porque le correspondía al PRI presidir la Cámara de Diputados de acuerdo a las reglas internas de la Cámara en México. La primer fuerza política preside la Cámara el primer año, la segunda el segundo y la tercera el tercero. Sin embargo, el PT, el Partido del Trabajo, que es un aliado de Morena, hace parte de esa coalición con Morena, comenzó una maniobra política, que es legal y que es muy común en las cámaras de diputados y de senadores, buscar aliados para convertirse en la tercera fuerza política, es decir, que algunos parlamentarios de otros partidos, incluso de Morena, se sumaran momentáneamente a su fuerza política para convertirse el PT en la tercera fuerza política y de esa manera evitar que el PRI, que es el PRI de Peña Nieto, pudiera tener el control de la Cámara de Diputados, como ya lo tiene en este momento por ese tipo de acuerdos políticos, como lo tiene en este momento en la Cámara de Senadores. El PT consiguió que muchos de Morena y del PRD se sumaran momentáneamente al PT y se convirtió en la tercer fuerza política. Sin embargo, no fue del agrado del presidente López Obrador, que públicamente dijo, bueno, sí es legal, pero no es moral. Hubo una votación hace unos días. En esa votación el PRI no pudo consolidarse como la tercer fuerza y vino una negociación, y en esa negociación, bueno, pues pesó el pragmatismo del presidente López Obrador, pesó el pragmatismo de todos estos intereses económicos creados, de todos estos que dejaron el gobierno pero no dejaron el poder, y resulta que, bueno, pues un buen grupo de diputados y diputadas de Morena votaron porque el PRI presidiera la Cámara de Diputados, y en este momento la señora Dulce María Sauri es la presidenta de la Cámara de Diputados, representa al PRI. En este momento el PRI del grupo Atlacomulco de Peña Nieto, sí, así como lo escuchan, el PRI del grupo Atlacomulco de Peña Nieto, los que malbarataron al país el último sexenio, los que se robaron absolutamente todo, y no se robaron más porque ya no les cabían los bolsillos, bueno, pues en este momento controlan el poder legislativo en México. Fue una vergüenza ver cómo diputados y diputadas de Morena, que durante años Muchos de ellos durante años, muchos otros son oportunistas nada más, pero muchos de ellos durante años hicieron política denostando, y con mucha razón, todas las tropelías de los priistas. Bueno, pues ahora los votaban a mano alzada para que presidieran la Cámara de Diputados, así que por ahora la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores está en control de lo peor del PRI, por órdenes del presidente de la República y con los votos de Morena, quienes decían ser sus peores enemigos. ¿Qué va a pasar con el PT? Absolutamente nada. Los que se fueron al PT ya volvieron a sus respectivos partidos políticos. Absolutamente nada va a pasar con el PT. Simplemente pues quedaron alguna molestia por ahí en Twitter y en las redes sociales, pero nada más. No se van a ir de Morena. No van a tomar esa decisión, porque esa decisión significa asumir costos económicos y costos políticos, y absolutamente no lo van a hacer. Así que las cosas cambian, parece, al menos en el Poder Legislativo, para que nada cambie. ¿Cómo la ves, Diego? Bueno, complicado ahí. La historia del Morena parece mimetizarse con otras historias vividas por acá cerca, ¿no? Claramente. Sí, muy cerca de ustedes. Sí, casi que estamos tocándolas, mira. Bueno, el otro tema que nos proponías para conversar era sobre la situación del COVID y en particular la conexión que tiene con el personal sanitario. O sea, la cantidad de personas del sector de la salud que están hoy infectadas es la mayor en el mundo, en México. Así es, la mayor en el mundo en este momento. Se calcula que hay más de 100,000 infecciones en el personal sanitario, uh-huh. Doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, personal técnico, personal de intendencia en los hospitales. Bueno, se calcula que son más de 100,000 y ha habido cerca de 1,300 decesos, 1,320 decesos de personal sanitario. 31% de estos son personal técnico, o como les comento, personal de intendencia, personal que hace trabajo directamente en los hospitales, pero no trabajo médico, y 42% pues son enfermeras y enfermeros. El resto son doctores y doctoras. Así que tenemos la cifra más alta en el mundo de personal sanitario, personal hospitalario fallecido por COVID, 1,320. ¿Esto qué nos indica? Bueno, pues esto es un indicador de las condiciones, Diego, en las que operan, en las que trabajan el personal sanitario, el personal técnico en los hospitales. Esto es una evidencia clara de las condiciones en las que se trabaja. Esto es una evidencia clara de cómo quedó el sistema de salud después de todos estos años de neoliberalismo. Enfermeras, enfermeros sin el equipo adecuado, haciendo malabares con sus propios recursos para poderse proteger. El personal de intendencia, el personal de limpieza, pues también con muchos problemas. Personal técnico en los hospitales también con muchos problemas. Esto es un ejemplo objetivo, claro, de cómo están las cosas en el sector salud, pero cómo quedaron las cosas en el sector salud. Y eso también nos muestra, por ejemplo, tengo acá la estadística muy similar en los Estados Unidos y en el Reino Unido. México comparte esta estadística muy, muy similar, comparte estas cifras muy, muy similares con los Estados Unidos y con el Reino Unido. Así que esto lo que nos muestra, bueno, pues es claramente cómo funciona en el sistema capitalista, cómo funciona todo este tema de la salud. Vemos que México, Estados Unidos y Reino Unido, pues vemos que comparten cifras, ¿no? Que las cifras son muy, muy similares. Y aquí vemos que por ejemplo, ha habido, hace unos días hubo otra manifestación de doctoras y doctores, enfermeras y enfermeros en las calles por el equipo básico. No cuentan ni siquiera con el equipo básico, y es que no hay recursos. El gobierno de López Obrador tal vez en este rubro tenga poca responsabilidad. Le cabe algo de responsabilidad, cierto, pero tiene poca responsabilidad porque no hay plata, y ha habido muchas resistencias internas por parte de quienes controlan las estructuras económicas del sector salud en México, ha habido mucha resistencia para que haya un por lo menos una reforma. Ya no he hablado más a fondo, por lo menos una reforma. Ha habido muchísimas resistencias. Bueno, el COVID nos dejó ver qué tan mal andan las cosas en el sector salud. Ya lo conocíamos, ya lo sabíamos, quienes lo hemos padecido lo conocíamos bien. Pero bueno, esto nos escupe a la cara una realidad, y también nos escupe a la cara la realidad de cómo nos parecemos al Reino Unido y a los Estados Unidos, tanto que todos los adoradores del capitalismo siempre quieren parecerse al Reino Unido y a Estados Unidos. Bueno, pues en esta nos parecemos mucho, compartimos estas cifras de muerte, mientras que vemos otros países, como por ejemplo, y siempre hay que recalcarlo, como por ejemplo Cuba, como por ejemplo Vietnam, la propia China, en donde estas cifras pues definitivamente, evidentemente no existen ni van a existir. Ahí está la clara diferencia entre un sistema económico y otro sistema económico que prioriza las ganancias por encima de la vida. Muy bien. Bueno, nos queda un tema más por conversar. Es el tema de la Comisión de Derechos Humanos, que lo que nos planteas es que la integran ahora grupos feministas, ¿es así? No, hace unos días esto se hizo, lo comento porque se hizo muy, muy, muy viral, como se dice actualmente, se hizo muy viral. Hace unos días colectivos feministas tomaron las instalaciones en el centro de la ciudad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mediatizaron una problemática que existe, pero que ya existía de gobiernos anteriores. Se mediatiza. Mira, hay un artículo que le recomiendo a toda la audiencia, se llama Revictimizada Mil Veces, lo sacó Granma el día 18 de agosto de este año, 2020, el 18 de agosto, se llama Revictimizada Mil Veces, lo sacó Granma, se lo recomiendo ampliamente, y es que muchos de estos colectivos feministas tienen intereses bastante políticos, antiobradoristas, son, y hay que decirlo como es, yo sé que es complicado este tema, pero hay que decirlo como es, muchos de estos colectivos feministas están mediatizando el dolor de las víctimas de esta violencia espantosa contra las mujeres con fines políticos. Muchos de estos colectivos mediatizan con fines políticos el dolor de las víctimas, y hace unos días tomaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigiendo justicia. Sin embargo, bueno, pues no se logra entender, por ejemplo, en este momento la Comisión de Derechos Humanos la dirige la hermana de Jesús Piedra Ibarra. Quizá este nombre no le dice mucho en Uruguay a la audiencia, pero Jesús Piedra Ibarra es un desaparecido mexicano, miembro del Partido Comunista en los 70, fue desaparecido en los años 70, su madre la formó el comité Eureka, es el equivalente a las madres y a las abuelas que buscan a los desaparecidos allá en Argentina y en Uruguay, es el equivalente aquí en México. Entonces la hermana de Jesús Piedra Ibarra, un desaparecido de los años 70, siendo comunista, su hermana Rosario Piedra Ibarra, en este momento encabeza la Comisión Nacional de Derechos Humanos. López Obrador tuvo el acierto de ponerla a ella, una mujer con sensibilidad. Su hermano está desaparecido desde los años 70, su madre encabezó todos los esfuerzos del Comité Eureka y ella ha participado desde muy pequeña en eso, entonces ella tiene sensibilidad. Entonces en este momento ciertos de estos grupos y colectivos feministas toman violentamente la Comisión de Derechos Humanos, organizan, desafortunadamente estamos tan desorganizados en la izquierda, no tenemos dirección, no tenemos una dirección nacional o incluso regional, estamos tan desorganizados que muchos de estos grupos de pronto organizan, llevan a los familiares con todo su dolor, con toda su pena, con todo su penar, con todo su dolor, los llevan a este tipo de movilizaciones, toman la Comisión de Derechos Humanos, la vandalizan. Y en ese vandalizar, la Comisión de Derechos Humanos destruyen imágenes de independentistas. Entonces, es chocante ver cómo, por un lado, insultan, gritan, vandalizan la comisión, en este momento presidida por esta mujer, Rosario Piedra Ibarra, que es la hermana de este compañero desaparecido en los 70s, que tienen años y años y años de lucha. Es doloroso también ver cómo manejan o manipulan el dolor de los familiares de estas mujeres que han sido víctimas de esta violencia espantosa en el país, y queman, por ejemplo, cuadros de Morelos o cuadros de Hidalgo, que fueron independentistas, que fueron revolucionarios, el equivalente a Artigas, ¿no? En el Uruguay. Uh-huh. que no tiene ningún sentido vandalizar o quemar un cuadro de Hidalgo o de Morelos, ¿no? Independentistas libertadores de primerísima línea, metiendo a todos en la misma bolsa, todos son lo mismo. López Obrador es el peor represor del mundo, cuando la realidad, y esto pues lo hemos venido diciendo hasta el cansancio, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, durante el gobierno de Felipe Calderón, ahí es donde la violencia se desbordó en su segunda etapa. La violencia en México es endémica, pero en los últimos dos sexenios, el de Calderón y el de Peña Nieto, es ahí donde se desborda. Entonces le quieren cargar algunas culpas a López Obrador que no tiene. Entonces, detrás de todo esto, pues desafortunadamente hay, como les comento, estos grupos antiobradoristas que están mediatizando y están lucrando políticamente con el dolor de estos familiares de mujeres víctimas de la violencia. Toman la Comisión de Derechos Humanos, una comisión que en este momento está presidida por esta Rosario Piedra Ibarra, hermana de un desaparecido. La vandalizan, y en ese vandalizarla destruyen imágenes de independentistas. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho ojo, hay que tener mucho cuidado, como les digo, porque no es lo mismo vandalizar o destruir una estatua de Cristóbal Colón o una estatua de alguno de los conquistadores quemar y vandalizar la estatua de un libertador como Hidalgo, como Morelos, o insultar a la compañera Rosario Piedra, que durante años y años y años y años ha luchado por encontrar a su hermano y a todas las víctimas de la violencia de los 70. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo lo vemos. Lo que podemos ahí observar es que, bueno, estamos muy desorganizados en la izquierda, no hay conducción, y ahí es donde estos grupos colectivos, muchos de ellos financiados, muchos de ellos motivados desde el exterior, desde el USAID, esa es la realidad. Muchos de ellos desde fuera, bueno, toman esta mediatizan para revictimizar, como dice el artículo cubano, mediatizan para revictimizar con un fin político. El fin político estuvo muy claro: el golpeteo al gobierno de López Obrador, que, decirlo en este momento, es probablemente López Obrador, y miren que yo no soy obradorista y ustedes lo saben, pero probablemente López Obrador es el político menos responsable de México en los últimos 40 años, el político menos responsable de la violencia que estamos viviendo. Fue un acierto poner a la compañera Rosario Piedra ahí, fue un verdadero acierto, y ahora, bueno, pues estos grupos lucran con el dolor de los familiares de las víctimas. Muy muy lamentable lo que estamos viendo, pero sí tener mucho cuidado y mucho ojo y ver qué hay detrás de todo esto, porque cuando alguien vandaliza y destruye imágenes, destruye símbolos revolucionarios como los destruyeron algunos de estos colectivos, hay que tener cuidado. No sé tú cómo la ves, Diego. Bueno, sí, hay varias cosas que hay que tener. La precaución de que por avanzar no se esté llevando puesto cosas que están bien que estén, ¿no? Ha pasado en algunas denuncias acá también, que obviamente que uno tiene que ser cuidadoso también, porque el dolor que puede sentir alguien que se ve muchos años contenido a denunciar, puede ser muy injusto juzgarlo, pero también en eso fueron entreveradas algunas cosas que quizá no sean del mismo tenor, del mismo tamaño, y quedan como aplastadas las denuncias, ¿no? Y en el caso este que tú señalabas, también se han vivido situaciones parecidas en nuestro país. Te mando un fuerte abrazo y, como siempre, quedamos a la orden para el próximo miércoles. Así es, quedamos a la orden y, como dices, Diego, hay que tener mucho cuidado porque el oportunismo político está a la orden del día, y, como dices, se va a intentar lucrar y manipular el dolor. El dolor incalculable, inconmensurable de las víctimas, y hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Así que, bueno, estamos puestos para la próxima semana para seguir platicando. Abrazo, Eduardo. Saludos. Chau, chau. Abrazo. Chau.